Sol de noche. Un programa de publicaciones independientes. Por Radio El Grito. FM 95.5. Estamos acá entre Lago Puelo y el Bolsón, paraje Entre Ríos se llama. Estamos con Gonzalo Vera, que es nuestro entrevistado de viernes 28 de marzo, que ha publicado un librito que se llama Flores y Corchos. Y nos va a contar un poco cómo hizo esto de publicar, lleva dos libros publicados. En realidad es el tercero. ¡Epa! Tres. ¿Cómo es esto de publicar libros? ¿Por qué? ¿Y cómo es la vida de un escritor? Que eso siempre hablamos. Que los escritores no son algo que están escondidos en algún cuarto encerrado, sino que tienen una vida como todos tenemos, nada más que tienen, para mí, la buena onda de compartir algo que han escrito con los demás, de poder encontrarnos a través de ese compartir de lo escrito. Así que, bueno, ¿querés presentarte, Gonzalo Vera? Bueno, sí, soy Gonzalo Vera, justamente, vivo acá, en Lago Puelo, cerquita de Bolsón. Y nada, publiqué este tercer librito, que es un libro de relatos breves, poéticos. Hace 2 años más o menos, casi 3 años, 2 años y medio. Bueno, gracias a un hombre que hay acá que se llama Edgardo Suárez, y que es un tipo que hace más o menos 30 años que le publica, o más capaz, publica, que edita libros a todos los escritores, escritoras y cosas parecidas que haya por acá por la zona. Y lo hace siempre casi sin cobrando únicamente el material. Y en algunos casos ni siquiera cobra la mano de obra, o a veces deja que vayas vos a armar tu libro ahí a la imprenta, y él cede, digamos, sus herramientas y sus cosas para la producción. Y bueno, es así como la mayoría de la gente de acá, de la comarca andina del Paralelo 42, puede publicar. Y bueno, este librito sí es un libro con cosas autobiográficas y relatos también que hablan acerca de las biografías de algunos poetas y de algunos artistas de otras partes del mundo. ¿Cómo es que empezaste a escribir, por un lado, y cómo es que se te ocurrió también después publicar un libro? Las dos cosas. A ver, yo empecé a escribir más o menos que a los 15 años, por ahí empecé a escribir. Cuando empecé a leer a Cortázar, empecé a escribir. Gran influencia, sí. De muchos, por suerte. Sí, sí, sí. Igual yo leí por ahí alguna historia de cartas de amor en el libro. Sí. Empecé, es verdad, a los 11 años le escribí una carta de amor a una chica que no era para ganarla yo, sino para que se enamore de un amigo. Y ese amigo, sí, se ve que me vio con cara de poeta y me pidió que le escriba un poema o algo así, a Margarita. Así empezó la escritura. Y se ve después que así empezó a ser más constante a los 15. Y a los 15, por ahí sí, empecé a leer a Cortázar y a intentar ir escribiendo cosas. Después empecé a escribir sueños y cosas, y Y poesía empecé a escribir a los 20 cuando leía Bukowski. O a los 19 más o menos cuando leía Charles Bukowski. Que me pareció que era muy posible escribir poesía, ¿no? Que no era nada no sé, de otro mundo, ¿no? Que eran las historias que uno vivía y esa cosa narrativa que tiene Bukowski con la poesía también y esas vivencias tan contundentes, ¿no? Me enamoré de eso y me di cuenta de que yo tenía eso también y que en realidad todos lo tenemos, ¿no? Y empecé a escribir como loco. Ahí empecé a escribir como loco. Fue el puntapié de la poesía. Y ahora como que voy yendo más hacia la narrativa. Y en tu libro Flores y Corchos, medio entre relatos, dice: escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Sí, la página 17 lo quiero decir porque él nos dio un libro que va a estar en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, así que cuando volvamos, en semanas que volvemos, va a estar ahí en Gonzalo Vera, acuérdense, Flores y Corchos, va a estar disponible en la biblioteca y algunas cosas que voy a leer van a estar ahí, por eso tiro las páginas también. Sí. Esa frase en realidad, todo ese párrafo en realidad es de Haroldo Conti, digamos, lo que dice en ese texto lo dice todo él. Y en realidad, claro, él está hablando como de... Ahí está dando como su arte poética, ¿no? El tipo dice, para rescatar como las pequeñas vivencias de la gente pequeña que va atravesando su vida, ¿no? Entonces, como rescatar esas cosas del olvido y que queden en algún lugar, rescatarlas de la muerte, ¿no? Eso, en realidad él habla de eso y de lo pequeño. Él dice que, y yo coincido, ¿no? Que muchas veces se escribe con ideales políticos y demás, ¿no? Y por la causa, qué sé yo. Y él dice que en realidad como que sería, o que es mucho más interesante compenetrarse con la causa de cada uno de los seres humanos, ¿no? Con sus vidas, con sus enfermedades, con sus amores, sus desamores, sus tristezas, sus cotidianidades, digamos, ¿no? Entonces él hablaba de eso, ¿no? De rescatar lo humano en realidad, de ser. Sí, a mí me gustaba esa frase porque creo que como describe a todo el libro también, que es esto, o es la articulación también que vi que haces en el libro, para mi interpretación, ¿no? Que es un poco mezclado con cosas tuyas, sí, de esto de rescatarme a mí mismo, y con un montón de cuestiones sociales. Y esto de que lo social y lo colectivo y lo individual están dialécticamente conversando todo el tiempo, no separarlos. Sí. Entonces esto de rescatar hechos y rescatarme a mí mismo en la escritura me parecía que era bastante descriptivo de lo que era el libro Flores y Corchos. Como sí, que siempre en lo cotidiano está en nuestro mundo y nuestra sociedad que nos rodea, en el día a día. No hace falta mencionar un gran hecho, sino con el hecho cotidiano es donde nos vamos transformando, proponiendo, pasándonos cosas, siendo lo que somos, digamos. Sí, yo uso la escritura para conocerme a mí mismo. Eso, como que por momentos yo voy, se me vienen a la memoria momentos, instantes de mi vida que yo digo, esto lo tengo que escribir. Esto, y generalmente son cosas de la niñez, ¿no? Donde la vida se muestra así como muy, muy mágica, muy entera, ¿sí? Contundente. Y eso nos va sirviendo para ir entendiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Yo uso la escritura para eso, para tratar de entenderme a mí. Sí, hay un montón de cosas, de hecho, que cuando te conocimos y charlamos un rato, nos pasaste el libro, leímos el libro, y que después yo te preguntaba antes de la entrevista, como que hay cosas coladas tuyas ahí en otro formato, ¿no? En el formato de compartir e inventar una historia, un microcuento, un microrelato poético, como vos le decís, microrelato poético. Pero como que en un momento hablás de tus bisabuelos de Río Gallegos. Vos naciste en Río Gallegos. Sí. Y después la historia sigue con otra historia. Sí. Y habla de un chileno que se llama Delfín, que viene a buscar trabajo también. Toda esa problemática social, digamos, de un lugar que es muy tuyo a una problemática social que está pasando. Y hay una frase hablando de Delfín, del chileno, que era muy callado, que era medio tímido, pero ¿sabes cómo tocaba el acordeón? Como todos los pájaros del mundo. Está en la página 27. Me encantó, lo quería compartir con los demás. También tiro el número de página para que después lo busquen. Como esta cosa de lo sencillo, lo cotidiano, pero también están ahí las problemáticas sociales. Te van delatando un poco a vos. Sí, de tus intereses, de tu historia y de tu poesía, de parte más artística, creativa. Sí, es que bueno, acá la Patagonia está como muy, muy, esto de las identidades nacionales, ¿no? Son como una fantasmiada increíble, porque en realidad la Patagonia es muy chilena, ¿no? La Patagonia argentina es muy chilena, la Patagonia chilena es muy argentina, no. Hay mucha relación muy familiar entre Chile y Argentina en la Patagonia, y hay una problemática social común, y la gente tiene una mirada muy semejante y una forma de ser y una forma de vivir muy parecida. Y bueno, a veces los gobiernos, los estados nos obligan a pensar diferente, digamos, o nos hacen creer que el del otro lado de la cordillera es diferente, y en realidad, ¿no? Estamos totalmente unidos. De hecho, antes no había esa frontera política, y para que siga existiendo esa frontera es que nos hacen que pensar que el otro nos viene a robar algo. Sí. Y allá de la misma manera. Sí. Cuando todos somos los mismos habitantes del territorio que el mismo territorio. De uno. Y nos había quedado en el tapete antes, ¿cómo fue que decidiste publicar tu primer libro? Eso fue, yo tenía 22 años en Comodoro Rivadavia. Y fue en esa época que entre los 20 y los 22 escribí sin parar, no sé, como mucho, y saqué ese primer libro que se llamaba El arte de dominar la musarela. Muy bueno. Un delirio. En realidad lo único que tiene lindo el libro es el título. Después, bueno, es como un poco, son muchos juegos de palabras, tenía como una onda muy surrealista, y la verdad que ahora ya no estoy re lejos de eso. De hecho, ni siquiera yo tengo ese libro. Por ahí se puede llegar a encontrar en algún lado. Pero bueno, por estas cuestiones de ese no lo edité independientemente, lo edité a través de una editorial que es la editorial Duncan. Que bueno, yo estaba medio desesperado por editar y lo hice así, pues aparte no sabía que existía otra posibilidad de hacer las cosas, digamos, ¿no? Pero en realidad estas editoriales juegan un poco con esa necesidad de publicar que tiene la gente y de alguna manera, no sé, yo creo que hice una edición creo que de 200 ejemplares y me dieron creo que 50 a mí. 150 repartieron ellos por todas sus librerías y se los quedaron, y no sé si se vendieron o no se vendieron, porque nunca más. Había que ponerle mucha onda para tener contacto con esa gente, pedirle que te manden la plata si los vendían o no sé qué, qué sé yo. Yo quedé con esos 50 libros, los repartí. O quizás eran 100, no sé, pero seguro que 50, además. esos manejos que tienen las editoriales tan diferentes a lo que después uno se va dando cuenta que puede hacer con sus propias manos o con su propia o con gente común que anda más cerquita de lo que uno se imagina y que hacen cosas de mejor calidad incluso y que no se quedan con tu trabajo, digamos, ¿no? Ni con tus... Y que no te obligan a hacer el copyright y todas esas pelotudeces, digamos, que ya... Bueno, yo voy a aprovechar, hablando de gente que hace cosas lindas, para meter un tema musical, que después vamos a descubrir cuál es. Y siempre aprovecho también que yo soy el formal de acá del grupo para decir que estamos en Radio El Grito 95.5 FM del Valle de Tras la Sierra y que nos pueden escribir a radioelgrito@yahoo.com.ar y a un Facebook que se llama simplemente El Grito. Bueno, vamos a escuchar algo de música más. Hijos que no dormirán, hijos que no pasarán, El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos. El grito. El grito de los grillos y de las juanitas, de los sapos y los insectos. El grito de los árboles y de las calles de tierra. El grito. El grito contra la minería, el grito contra el desmonte, el grito contra el abuso, el grito contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales. El grito. El grito por la integración de las identidades, el grito por la libertad y la comunicación popular. El grito, el grito siempre suena bien. 95.5 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. El intendente de Malvinas Argentinas defendió la erradicación de una planta de Monsanto en su localidad y destacó los puestos de trabajo que generará pese a los cuestionamientos que existen sobre esta multinacional. Para nosotros el tema de generar una cantidad importante de mano de obra, para nosotros bienvenida. 450 serían empleados en forma permanente y unos 400 en forma rotatoria en los tiempos pico de cosecha. Aviso de proyecto de la planta de acondicionamientos de semillas Monsanto Argentina. Cantidad de personal a ocupar. Personal de obra estimado para primera etapa, 250 personas. El personal estimado para las etapas de funcionamiento de la planta sería incorporado entre los años 2014 y 2017. El total de empleados permanentes sería de 215 personas que se terminarían de incorporar recién en el año 2017. 450 serían empleados en forma permanente y unos 400 en forma rotatoria. Tomamos el aire y la formalidad. Yo quiero aprovechar para mandarle saludos a Yasna, que nos mandó un mensaje la semana pasada y me había olvidado eso. Gracias, Yasna, por escuchar. Y a los compañeros de Tierra del Sur también, que nos mandan un mensajito también. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, como siempre, este programa sería imposible sin la gente del colectivo La Radio Grito, que nos está programando ahora que estamos de viaje, le están poniendo onda. A veces le entregamos tarde el programa y sin embargo lo están colgando, están atentos a eso. Así que se agradece mucho la buena onda y el trabajo grupal, ¿no?, que se está haciendo. Claro. Bueno, volvemos con Gonzalo. Y estamos, antes del temita musical, estamos hablando del primer libro de él, de su experiencia de Duncan. ¿Y cómo fue el segundo? ¿Qué pasó con el segundo? Y el segundo ya fue acá. El segundo libro, entre el primero y el segundo libro hay 7 años de distancia. Y hay mucha escritura ahí, muchísima. Me han dicho de ese libro que es muy barroco. Se llama El Prado de la Desnudez. Lejos de la mozzarella. Me fui más lejos de la mozzarella, ya me fui como... Seguí haciendo poesía, digamos, pero como la mozzarella era un poco surrealista y más juego formal, digamos, literario. Y acá ya me empecé a ir a... como acercándome un poco más a la vida que a las palabras, me parece. Y bueno, de todas maneras me han dicho que es muy barroco el libro, a pesar de su nombre, que es El Prado de la Desnudez. Me han dicho que es así como muy cargado de cosas, pero bueno, es porque fueron 7 años de escritura, digamos, ¿no? Y, de juntar, sí, ganas, sí, también. ¿Vos lo fuiste pensando como que todo eso iba a ser un libro o se te dio? Y yo una vez, cierto, que publiqué, después sentí que iba a seguir publicando, así que sí. ¿Lo encaraste ya como un proyecto, fui decir, voy a hacer un libro? No como un proyecto, o sea, como que la poesía viene así, ¿viste? Como que te... Pero sí, los iba armando de manera tal que vayan quedando como un libro, digamos. Hasta que, bueno, se dio en 2006 me vine a vivir acá y... En 2008 conocí a Suárez y algunos compañeros me ayudaron con el tema de las imágenes y de la edición justamente del libro, de la parte más de diseño. Y lo saqué por fin, así salió como un volcán eso. Y fue muy lindo, me trajo muchísimas alegrías, muchísimas cosas así de gente que me... Que no sé, lo empecé a vender de otra forma, a como proponía Duncan, por ejemplo, muy, muy diferente. Empecé yo a salir a los bares y a recorrer la Patagonia un poco también con mis libros y a encontrarme con la gente y a charlar. Y vendí muchísimos libros así, esta vez fue una tirada mucho más grande, de 500 libros, y también ya los vendí todos, me quedaron dos a mí. Así que por eso no les voy a poder dejar ninguno, pero bueno, capaz que encuentran por ahí alguno. ¿Y vendiste, vos sabés si vendiste todos los libros vos o dejaste en librería? Dejé por ahí en alguna que otra librería de acá de Bolsón, pero no, sí, pero los libros los vendí todos yo. Todos los libros yo cara a cara, y después así también fue como recibí cantidad de mensajitos de texto o de llamadas o de mails o cosas que o de cosas muy locas que de gente que me dice, vos sos Gonzalo Vera, yo leí un libro tuyo en la montaña en tal refugio que está ese libro y que yo la verdad que ni sabía que estaba ahí. O gente de Uruguay que me escribió un mail así. Y unas alegrías impresionantes me ha generado. Igual que este último libro, Flores y Corchos, que también ya me quedan 10 libros nomás de los 500 que hice. Y que también, así como ustedes me dieron esa alegría ayer que le habían leído el libro y que tenían ganas de charlar conmigo. Así un montón de historias que o gente que me ha escrito poemas y que me ha encontrado en la calle y me ha dejado un poema de agradecimiento, cosas así, re conmovedoras. Y eso es lo que más fuerza te da para seguir escribiendo, porque uno sabe, se da cuenta de que las vivencias de alguna manera siempre, si bien son re personales, igual son muy compartidas. Porque nuestra historia es una, ¿no? Somos, en algún punto, nuestra alma es una, ¿no? Entonces, si uno llega a tocar esa fibra, toca la fibra de todos los seres humanos, ¿no? Y eso es lo lindo que tiene el arte, digamos, que hay cosas que nos llegan a todos. Sí, está bueno también esto que contás, la diferencia, que fue la experiencia de Duncan. A publicarlo vos independientemente con un imprentero de acá que comparte el taller, digamos, como también para dimensionar a veces qué es lo que nos quitan las grandes editoriales o las editoriales tradicionales, capitalistas, sí, porque sí, lo que nos quita es esto, encontrarnos con los lectores, compartir, sí, todas estas anécdotas que estuviste contando. No es el tema solo, el tema que vos contabas, que ellos se quedan con la mayoría de libros, que nunca te lo rinden. Eso es lo de menos, esa, ¿no? Esa es la cuestión material, sí, sí, que bueno, depende, a veces es una cosa más, digamos, sí, quizás no lo de menos. Pero digo, aparte está todo esto otro. Te quitan la vivencia humana, que en realidad para algunos puede llegar a ser un garrón, como de la misma manera que por ahí a uno dice, ah, no me gusta hacer dedo, ¿no? Ponele. De la misma manera en que a la gente no le gusta hacer dedo, capaz a los escritores no les gustaría, no les gusta salir a vender sus libros cara a cara a la calle, digamos, ¿no? Pero se están perdiendo los escritores que no salen a la calle a vender sus libros, se están perdiendo de vivencias re lindas y re que tienen que ver mucho con el aprendizaje, digamos, ¿no? Desde vivencias chotas también, de andar por en grandes ciudades donde la gente, en lugares medio chetos, ¿viste? Donde la gente te ve que te acercás a vender algo y te mira con cara de asco y no deja que ni siquiera te acerques, hasta todo lo contrario, ¿no? En esa gama. También quizás es vivir más la realidad concreta del día, no un mundo de fantasía de librerías de shopping, sino lo real, el que te rechaza, el que te acepta, caminar la calle y vivir lo concreto, lo del día a día, de verdad. Un poco hablando también de lo anterior, muy anterior, esto de las cotidianidades que te hablan del mundo, las pequeñas cotidianidades te hablan del mundo en que vivís, o te inventás un mundo de librerías de shopping y grandes editoriales. Sí, también es eso, como uno quiere transitar su mundo. Sí, es una elección de uno. Hay veces que no se te presenta la elección porque no lo ves, digamos, ¿no? Pero una vez que lo ves, ahí ya es una elección. Sí. Y una vez que lo ves y bueno, me parece que yo elegí esto, seguir aprendiendo y atravesar en la calle las cosas y encontrarme con los rostros de la gente y agradecer eso, digamos, el encuentro. Así que está bueno también reconocer que quizás tu primer libro no pudo salir así porque la movida de las editoriales independientes o la gente de la que hablábamos hace un rato empieza a surgir más fuertemente hace 10 años, empieza a crecer más fuertemente y hoy es como bastante posible, no, tampoco hay mucho camino todavía por transitar, pero es más posible, hay más posibilidad de elección, por suerte, ¿no? Y así es como que nosotros vamos viajando y nos vamos encontrando con un montón de escritores independientes. Y que eso nos da mucha alegría. Por eso cuando ayer nosotros con Gonzalo ayer nos encontramos en una marcha, porque acá en Chubut hace 21 días que los docentes están en lucha desde el 5 de marzo. Y ahí en eso nos encontramos, nos pusimos a hablar. Nos dio un libro, lo leímos y estamos acá. Digamos, como también los caminos nos van cruzando de un montón de formas. Sí. A nosotros nos vamos a encontrar. Sí. Y bueno, también quería contarle a la gente que Gonzalo es docente de literatura. Y bueno, que los escritores no son meros escritores que están encerrados en una habitación. Sí. Ya han visto todas las cosas que han contado. Y me gustaría que nos cuente un poco por qué ser docente, cómo es la experiencia en el aula, un poco lo que está pasando ahora, para que la gente allá en Córdoba, si bien es en todo el país, el paro docente, también se vaya enterando más uno de los lugares de mayor resistencia del país. Sí, bueno, yo en realidad no tenía pensado ser docente. Como que yo empecé letras porque vivía metido en los libros y era lo único que iba conmigo en ese momento de mi vida. Digamos, 18 años, que yo lo único que hacía era leer libros. Me venía muy bien estudiar letras para continuar en ese camino. De todas maneras no terminé de estudiar, me faltaron un par de materias para recibirme. Así que soy una especie de changarín de la educación, digamos, ¿no? Siempre agarro las cosas que van dejando los grupos, las escuelas o las horas que a lo largo del año los otros docentes van dejando o van licenciando. Yo siempre estoy medio como suplente, porque no estoy en los listados, digamos, como para entrar en lo más formal, digamos, ¿no? Como para tener horas titulares y eso. Entonces estoy todo el tiempo como cambiando de trabajo y conociendo chicos nuevos y a grupos nuevos, escuelas nuevas, digamos. Y bueno, sí, la situación es compleja. A mí me parece que los 90 hicieron estragos en lo cultural, el neoliberalismo, en lo cultural, yo lo veo en los chicos que nacieron en esa década o después, y noto algo que ponele hace 8 años yo no notaba en la docencia, digamos, que es desgano total, digamos, ¿no? En los chicos. Que yo notaba más rebeldía, ¿no? Algo que lo estoy buscando todo el tiempo yo como docente en los chicos. Y ahora no lo encuentro. Se me complica a mí como docente ver esa, como esa decadencia, esa apatía, digamos, no sé. Que evidentemente hubo algo que no pudimos dar, digamos, nosotros los que ya somos adultos. Hubo un momento en que se nos escapó de las manos algo y que ahora está difícil de remontar para generar cambios importantes. Quizás perdimos nosotros la rebeldía también, ¿no? Y utilizamos a los chicos como espejo. Igual no, justo en estos momentos no se nota eso porque es la provincia que más sí. Fuerte. Digo, porque cuando nosotros hablamos de paro, yo específicamente hablaba de 21 días de lucha, uh-huh. Que incluyen los fines de semana, sí. Están de 5 de marzo de paro, no incluye nada más el paro, no ir al aula. Están haciendo festivales, actos, asambleas, sí. en los colegios, sí. En las plazas. En las plazas, están como las asambleas de escuela, cada uh-huh. escuela, las interescuelas, uh-huh. Como que viene justamente rompiendo una racha de lo que vos estabas hablando. Sí, viene sí. Viene como sí. A abrir un. Y hablando con algunos docentes de acá, me decían, ¿yo vuelvo al aula? Hablarlo, pero el primer día de clase yo voy a pasar hablándome de esto. No voy a volver como si nada. Sí, entonces, sí. Y todo también esto de ver todos los colegios y todos los compañeros haciendo paro, el 99% uh-huh. de compañeros haciendo paro, como es muy fuerte, quizás es o hablando con otros, sienten que es un momento donde empieza a romperse esta racha que vos estás describiendo. Sí, es probable. Ojalá que sea así. Yo desde que llegué acá, por ejemplo, no hubo ningún momento de tanta unión y de tanta participación en las asambleas, en las escuelas, de tanta participación política en ese sentido, digamos, al menos en lo gremial, sindical, ¿no? Por ahí yo a lo que me estaba refiriendo es un poco como algo un poco más macro y un poco más cultural y más difícil de remontar, que tiene que ver más que con lo sindical o gremial, digamos, con un estado de la conciencia general, que esto puede llegar a ser un primer paso como para ir generando otras cosas, ¿no? No sé, es lo que veo, digamos, ¿no? Pero sí, hay. Está habiendo más movimiento. Las asambleas, aparte, se han hecho cosas que no tienen que ver solo con el paro en cuestión salarial. Uh-huh. Contanos un poco para los que no pudimos participar de ninguna asamblea, ¿qué cosas aparte se discutieron y se hicieron aparte que fueron haciendo en las asambleas, aparte de discutir las paritarias salariales con el gobierno, aparte se fueron dando otras actividades y otras discusiones que ya nosotros estamos al margen? Acá le ponemos un poquito de misterio, escuchamos un tema y a la vuelta contesta Gonzalo. Cuesta encontrar un escenario, voces y piedras que anden por este tiempo sin estar cotizados, globalizados. Mirando las miradas de los viejos en los hospicios, se van yendo del mundo sin tocar lo más querido, más que en olvido. Pienso que la lucha es por seguir enamorados, regando de agua fresca las orillas de esas manos que trabajaron antes, y no decir ya más, tato pa' atrás, tato pa' atrás. Toki, toki, toki, ancestro, nace en mí tus pasos ando hoy. Mi chusa es canto, brisa en filo de mi voz, filo de amor. Chusa, chusa, chusa, chusa, chusa, chusa, navajeamelo con filo verbo al que me roba la intención de un día mejor. Que levanto no hierirá jamás a quien no debe, porque este verbo y en su largura sabe bien quién es el chancho. No, yo no me olvido del barrio mío, del cielo raso de tantos allí goteando frío y no hay abrigo. Toki, toki, ancestro, nace en mí tus pasos ando hoy. Mi chusa es canto, brisa en filo de mi voz, filo de amor. Chusa, chusa, chusa, chusa, chusa, chusa, navajeamelo con filo verbo al que me roba la intención de un día mejor. Estamos todos con todas las pibes y tenemos toda la carne de asado, dale nomás. Sol de noche. Sol de noche. Todos los viernes de 20 a 21. Por Radio El Grito. ¿Y vos? ¿En qué andas? Bueno, sí, se han hecho festivales, cuestiones así como culturales que han estado muy buenas ahora estos últimos días. Y lo que a mí más me interesó es que se ha generado como una relación entre sindicatos, entre gremios, entre organizaciones sociales, que generalmente los docentes se hacen un poco los tontos a la hora de luchar con otros, ¿no? De solidarizarse, y como hay una cuestión que se llama estatus, ¿no? Y que el docente generalmente cree que está más arriba que otros obreros, que otros trabajadores, ¿no? Y que está cambiando mucho eso. Y que está muy bueno. Y se han generado... Este último 24 de marzo hicimos una radio abierta en la localidad del Hoyo, que es una localidad muy, muy conservadora, muy conservadora. Y donde, por ejemplo, hace un año, condenaron a una luchadora, a una compañera que se llama Nora Corbalán, la condenaron por escribir en un cordón de una vereda con un aerosol, no a la trata, ¿no? Una compañera de uno que tiene casi 50 años, en una marcha escribió en el cordón de la vereda, no a la trata, y la condenaron por una contravención, no sé, a 20 días de arresto, por algo, imagínense el nivel de conservadurismo, el fascismo también del pueblo, ¿no? Y cuando había explotado el tema de la trata acá en el Hoyo, eso se convirtió, pasó el foco del tema de la trata, que era tremendo, habían encontrado a dos mujeres en situación de trata en el Hoyo, y el foco se pasó a Nora Corbalán, que había escrito en el cordón de la vereda, no a la trata, ¿no? Y todo el mundo en las radios hablaban de qué mal Nora Corbalán. El principal sospechoso... No, el principal sospechoso no. El tipo que era el dueño de la empresa donde se estaba... de la empresa de construcción que estaba haciendo las cabañas para el sindicato de petroleros privados de Chubut. Toda gente de Comodoro con mucha plata, sobre todo para los jerárquicos, ¿no? Obviamente. El dueño de la empresa de construcción se llama Kritz con K y Z al final, Daniel Kritz, y es un tipo que desde siempre es acusado de trata de personas, de trata laboral sobre todo. Él traía gente de países limítrofes a trabajar en sus construcciones. Después, cuando le terminaban de trabajar, gente que no estaba con documentos, cuando terminaban de trabajar y les tenía que pagar, el tipo los denunciaba como ilegales y aprovechaba para no pagarles, digamos, ¿no? Entonces el tipo los tenía que deportar sin haber... Una técnica que se utiliza muchísimo en el caso de trata de personas. Sí. Y bueno, y en este caso era trata, en el caso del año pasado ya era trata sexual. Porque, bueno, se están viniendo muchos petroleros, justamente esto que les contaba recién acerca de Comodoro, de que hay mucha prostitución, mucha trata de personas, y los petroleros utilizan este lugar, sobre todo los jerárquicos, obviamente, ¿no? No el obrero raso, porque no le da para tanto, pero utilizan este lugar como... lugar de esparcimiento, entre comillas, y acá se están empezando a generar estos complejos de cabañas donde entre los servicios se encuentra también de algo que hasta el momento prácticamente no existía acá, que es la prostitución así en cabarets, o sea. De hecho, el año pasado cuando estuvimos en el Cruzado del Bolsón había habido un intento y estaban socializando ese intento de secuestro, dónde era, como buscando mucho sí. Cuando pasa una situación, socializarla para estar todos atentos a que no crezca este, como decís vos, nuevo problema social que se está instalando. Sí. Y bueno. Esas cosas siempre el poder logra taparlas con otras cosas y bueno, es muy difícil por ahí para las organizaciones sociales hacer frente a tanta movida mediática, a tanta a tanta idea, ¿cómo sería? A tantas frases hechas, ¿no? A esa cosa, a eso, a tanta verdad de perogrullo que se... Tanta construcción de sentido común que no la construimos nosotros, sino los poderes hegemónicos. Ese sentido común lo construyen ellos. Exactamente. Y bueno, y ahí bueno, las organizaciones sociales están remando en todo eso, en todo ese caldo que es cada vez más denso. Y ahí en el hoyo nos contabas que el 24 de marzo hubo un acto y ahí estaban todos juntos. Estábamos en esa. Fui a la bosta, sí. Y claro, el 24 de marzo se dio algo re lindo, que había muchos, cientos y cientos de personas ahí en la Plaza del Hoyo y compartiendo gente de muchas organizaciones, gente suelta también, mucha gente independiente y gente del pueblo que se acercaba ahí un poco tímidamente, pero que estaban ahí y que disfrutando de un lindo día y también... escuchando, charlando y compartiendo y generando algo que no se da muy seguido en estos pueblos, que es la construcción de democracia, ¿no? Y ahí en parte de toda esa gente, grupos independientes, había mucha gente de Radio Fogón, que es una radio comunitaria que hace un año, que más o menos de vida tiene, de la cual estás participando. Sí. También parte de varias cosas que hace un escritor también. Puede estar en una radio comunitaria también. Sí, sí. Y quería que nos cuente un poquito de cómo es tu experiencia de participar en una radio comunitaria, sí, y la experiencia del Fogón. Eso es re lindo lo que se formó, como que esta sensación, había mucha gente que la sentía, esta sensación de opresión ante estos temas tan fuertes, digamos, y que no pasaba nada, que no había ni un solo medio que fuera más o menos alternativo, más allá de Radio Alas, del Bolsón, pero ya bueno, es el Bolsón y queda un poco lejos y la realidad ya es un poco diferente también, la realidad política además, y bueno, y tenía que haber algún medio, ¿no? Y se empezó a juntar la gente lejos de cualquier partido político, lejos de cualquier signo de ese tipo, una radio pensando en una radio comunitaria. Hubo una vecina de ahí que prestó el lugar para que se construya la radio y ahí nos pusimos a trabajar, hicimos un espacio así de barro, de adobe y bueno, después nos empezamos a enterar de cómo eran las cuestiones, conseguimos un transmisor a través de otra radio que se llama Radio La Negra, que también es la radio comunitaria alternativa popular del Bolsón, y que nos prestó el transmisor, y gracias a ese pequeño transmisor, que creo que es de 10 watts, estamos saliendo al aire para todo el hoyo, para toda la zona rural también de cerca del hoyo, y en algunos casos llega hasta Bolsón también, se escucha bastante bien en varios lados, como a 20 kilómetros de la redonda. Así que bueno, fue un golazo, porque estamos en un lugar muy alto del hoyo, y bueno, nos empezamos a enterar de esas cosas, empezamos a aprender de eso también, subimos los cuerpos de la antena y bueno, prendimos el transmisor y sí, en mayo de 2013 encendimos ese transmisor y pusimos Manu Chao y ahí empezó a sonar Radio Fogón, que bueno, fue creciendo, ya tiene un montón de programas y se va conectando con otras radios, va muy de a poco también, porque nos manejamos sin publicidad y nos manejamos a través de, o sea, el dinero que nos va sustentando es a través de algunos eventos que vamos llevando adelante y bonos contribución y cosas que nos van ayudando a peludear el día a día, digamos, ¿no? Y bueno, y el otro día estuvimos en esa radio abierta que estuvo muy buena, el 24 de marzo, y generando organización y generando democracia, eso es. Y bueno, el colectivo de la radio somos más o menos 40, no sé ahora en este momento, pero sí, va fluctuando, ¿no? Entre 20, 40, 50 personas. En las mingas de trabajo por ahí va mucha gente, cuando hay que ir a hacer cosas más manuales, digamos, la gente se copa más todavía. Sí, se siente más segura en que va a hacer las cosas bien, ¿no? Sí, sí, es increíble cómo empezó a participar la gente. Hay fotos y cosas de las mingas de construcción de la radio que son hermosas, son de que ves ahí 40, 50 personas trabajando, haciendo muy lindo. Así que eso es una radio bien comunitaria. Sí, eso surgió muy de abajo y sigue siendo así, y yo creo que va a seguir siendo con todos los problemas, digamos, que conlleva eso, que hace que sea muy difícil también pelearle en cuanto a sonido, ponerle, porque con un transmisor de 10 watts no sonás igual que estas otras radios super comerciales que las prendés y parece que el chabón lo tenés adentro tuyo, más o menos, ¿no? Y los locutores todos así, y bueno, no. Gente normal, gente común, la radio se escucha medio bajita por momentos y todas esas cuestiones, pero es mucho más real, mucho más verdadera, y rema. Y se hace la noticia o el mensaje que se quiere pasar es porque nos gusta, porque lo disfrutamos, porque es algo común, porque no tienen lugares en otros espacios, no es por dinero. Entonces se construye otra cosa en las radios comunitarias. No se va a hacer radio porque se gana tanto, entonces hay que hacer sí o sí. No, sino es por placer y por también por construir una comunicación más justa también en cuanto a la realidad que vivimos día a día. Sí. Y yo te quería introducir en otro tema. ¿Tenemos tiempo o viene un tema musical? Y esperemos que pase el tema musical. Repetimos que pueden escribir a radioelgrito@yahoo.com.ar, porque esto es Radio El Grito. Sí, y Sol de Noche, que es un programa de publicación independiente que sale todos los viernes a las 8 de la noche, más o menos. ¿Sol de Noche se llama? Sol de Noche se llama. Qué lindo. Bueno, escuchamos música que no sabemos todavía qué va a ser y después seguimos. Creo en los errores, en las hojas, en las flores. La muerte que no deja de insistir. Estuve encerrado mucho tiempo en ningún lado. La verdad es que no me importa si dormí. Un río navego y por el agua voy bien ciego. Nunca veo si me aproximo a algún mar. Busco ya sin guías, la ilusión sin agonía. Aquel fuego que me invite a vivir. Las palabras no pueden. No pueden. FM 95.5, estación de radio. Radio El Grito. Nueva casa, Biblioteca Popular de los Hornillos. Una radio en una biblioteca. Una biblioteca con radio. Bueno, esperamos que les esté gustando la música que estamos escuchando. Seguimos. ¿Qué vas a decir, Vivi, que te lo interrumpí? Quería volver un poco al último libro de Gonzalo. Y un tema que es que hemos charlado entre muchos los que hacemos publicaciones independientes y cada uno tiene criterio distinto. Que es la leyenda, después de la primera página, hay una leyenda. Cada uno tiene la suya. Lo que conocemos como la hoja legal. La hoja legal. Algunos, unos chicos de Rosario, me acuerdo, que tenían una leyenda que era la propiedad intelectual no existe, son los padres. Otros tenemos una leyenda más pedorra, por así decirlo. Más estandarizada. Claro. La producción parcial o total de este libro está permitida y fomentada. Y este está muy bueno, yo lo quiero leer. El de Vera Gonzalo, Flores y Corcho, septiembre de 2011. No hay autoridad ni propiedad intelectual sobre estas palabras. Este libro es libre. Quien quiera jugar con él no recibirá garrotazo alguno por parte de la policía del pensamiento, la gendarmería de la propiedad o la brigada de la moral y las buenas costumbres. Me encantó, así que lo quería compartir. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿El segundo libro también tenías así o esto fue el primero? Creo que dice algo parecido. Creo que termina solamente en la policía del pensamiento. Era parecido, sí, el segundo libro. Algo así le puse también. Y sí, porque de a poco uno se va dando cuenta de que son pelotudeces todas estas, ¿no? De la propiedad intelectual, de los derechos reservados y qué sé yo, ¿viste? Si somos gente común que tiene ideas comunes y que las palabras tampoco es que uno esté inventando el lenguaje, ¿no? Uno por ahí recupera las palabras de otros, recupera ideas de otros, recupera los sentimientos de otros, recupera... O sea, nadie está inventando nada, ¿no? Las palabras y todo lo que hacemos y decimos siempre es producto de una dialéctica que es de todos, esa dialéctica, es de todos, es del mundo, es de la historia, ¿no? Y sin ese otro... Las palabras no son de nadie, son de todos y... Y un poco la forma que uno tiene de ponerlas unas al lado de otras es lo que uno tiene para darle al mundo y no hay por qué hacer de eso un... Al contrario, uno está dando más que esperar que por eso te den... Hay algo de Atahualpa que me gusta mucho a mí, que por ahí después si ustedes lo recuperan para leerlo, se llama El destino del canto. Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es sólo tuya, es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño solo sin soledad? ¿Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender? Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Sol de noche. Otras miradas. En realidad los poetas, los artistas tienen que dar y que la tierra los eligió para que como nos elige a todos en realidad, ¿no? Pero para que demos esto, digamos, y que no es ni por fama ni por obtener ningún tipo de ganancia ni privilegio con eso, sino para hacer sentir a los demás, ¿no? Para recordarles a los demás que somos lo que somos, ¿no? Que es seres humanos. Y yo entendí eso, ¿viste? Y dice esto. Como que el poeta o el cantor tiene que aspirar a hacerlo anónimo, ¿sí? Y que si logra eso, ninguna tumba guardará su canto, una cosa así, ¿no? Como que esto no muere, la muerte no existe, ¿no? Somos parte de una dialéctica, es un fruto más dentro de... Yo creo en eso, el libro como un fruto más dentro de la naturaleza que produce frutos, produce semillas. Adentro del fruto está la semilla de otra planta que va a tener otro fruto y que va a dar otra semilla, y es eso, es la vida misma. Sí, tiene que ver mucho con el encuentro con el otro. Si no estuviese ese otro, ese árbol, persona, ese otro, no estuviesen todos estos escritos. Uno solo en el mundo no puede escribir. No existe. Surge cuando vive la cotidianidad con el otro, los momentos con el otro. Desde ese momento social, natural, surge la escritura. Sí, yo creo mucho en eso. Yo creo que esto de copyright, todo esto de los derechos y qué sé yo, han atentado mucho contra nuestra fe en la vida, ¿eh? ¿No? Y es como poner la reja en el frente de la casa, poner el copyright en el frente del libro. Y está ahí, dice que uno no puede hacer nada sin pedirle permiso a la editorial, en realidad, más que al autor. También pasa en los discos, ¿viste? Dice, no, esto no lo podés prestar. ¿Cómo no vas a poder prestar algo que te gusta? No vas a poder compartirlo. Sí, sí, sí. Sí, aparte también... puesto ahí unas barreras entre nosotros y la vida, digamos, ¿no? Lo único que tienen es decírnoslo, y por ahí algunos se lo termina creyendo, porque no hay manera de que nos controlen cuando nos prestamos libros o discos. O lo ponemos en una casetera fuerte y lo escucha el vecino al lado. Sí, sí, sí. Sí, aparte del tema del derecho a autor, es un tema falso, porque las grandes editoriales se quedan con ese derecho, no es del autor, se las apropian. Sí. Entonces, también estamos hablando de un título falso. Sí, sí. El autor no puede acceder a su obra ni la puede reproducir en ningún momento, pues se lo compra la editorial y lo publica, y ya decide la editorial sobre esa obra del autor. Son grandes inmobiliarias de la... Claro, son como está bueno inmobiliarias, ¿no? Que van comprando terrenos y van dejando a los viejos campesinos, echándolos a un rinconcito. En un rincón, por ahí. Tal cual. Entonces es eso, no comprarnos esa mentira. Y es ¿y para qué se quiere esa mentira? No solo para que la editorial gane mucha plata, que es lo que pasa, sino para que la gente esté lejos de los libros, como lejos de la tierra que vos mencionabas. Sí. Tiene que ver con eso también. Con esto de empezar a privatizar la cultura de alguna manera. Sí. Por eso no. Y tiene que ver con todo, tiene que ver con la idea de autor. Vos fijate, la palabra autor viene de eso, ¿no? Autoridad, ¿no? Autoridad, yo soy una autoridad. Derechos del autor, derechos de que tiene poder. Pero en realidad no lo tiene, lo tiene la editorial, la grande editorial. Claro, pero el tipo se cree que es un autor, que tiene autoridad, ¿no? Entonces... Sí, además un derecho que se puede, te lo pueden comprar y perderlo es muy raro. Sí, ¿no? Sí, sí. Se supone que los derechos son para toda la vida. El capitalismo ha puesto patas para arriba todo. Ha convertido, bueno, eso, ha cambiado el sentido común, ¿no? Ha generado un nuevo sentido común que es totalmente anti-sentido común, totalmente ilógico, ¿no? Está bueno esto de poder también charlar un poco y compartir la charla con los oyentes de lo que estamos pensando día a día. Nadie la tiene arreglada, pero nos vamos sintiendo estas cosas, por eso estamos también en esta, digamos. Y quizás en la charla no es que decimos, no, porque esto es así, asada, sino que vamos tirando frases, la vamos pensando y la seguimos pensando. Pero son cosas que quizás sentimos hace bastante, y de haber escuchado también a otros, nos vamos sintiendo muy fuerte esto que nos va pasando. Por eso estas otras búsquedas, como tu búsqueda, con tu leyenda, con tu escritura, por eso nos dio ganas venir a buscarte para hacer la entrevista. Y estuvo re bueno. Aparte, después de esto vamos a seguir charlando, y eso no pasa por la radio, se la pierden. Tienen que venir acá a conocerlo a él. Bueno, entonces le damos curso a la represión del grabador y cortamos por acá. Sí. Como siempre, todos los viernes a la noche, ¿qué hacemos? Le damos las gracias a la panadería de Los Hornillos, que a veces nos manda pan. Ahora se le está complicando bastante porque estamos en Lago Puelo, son más de 1500 kilómetros y no va a llegar bien. Exactamente. Le agradecemos también al colectivo de Radio El Grito, del que formamos parte, y toda esta gente maravillosa que hace esta radio y que ahora nos está bancando. A la Biblioteca Popular Los Hornillos, que es donde funciona todo esto, a toda la onda que le ponen, a los libros que tenemos ahí, que seguramente vamos a buscar lo que vos decías de Japón, que allá. ¿Y qué más nos queda? Y yo, más que agradecerle a Gonzalo Vera por este espacio y por lo que está produciendo también. Un poco de su vida, que es muy interesante y para mi gusto un ejemplo muy digno. Gracias. ¿Qué te costó? Que mañana tienen que escuchar La Crecida, mañana a las 9 de la mañana. Arriba Crecidos. Arriba con La Crecida, con Pancho y Gaby por lo menos, y seguramente irá lloviendo gente. Escuchen el programa que está muy lindo. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Chao.